lo que acaba con muchas relaciones monógamas es el estancamiento, el aburrimiento. Todo ya está dicho, experimentado, conocido. Nuevas personas en vuestra relación traen nuevos retos, nuevas emociones. Si tu pareja se siente feliz, pues te hará más feliz a ti. Suena bien, pero no es tan sencillo. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos sobre el sexo y la sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Las estadísticas muestran que las infidelidades es algo muy recurrente en muchas parejas. Dependiendo del país y la cultura, el porcentaje sube o baja. En Sudamérica llega hasta un 67%. Por otro lado, hay corrientes de la psicología que afirman que las infidelidades pueden salvar un matrimonio. ¿Por qué? Bueno, es una manera de ventilar las tensiones, no solo las sexuales. Pero, ¿qué pasa? Que también crean la culpa. Y, bueno, la confianza, ¿no?, que es la base de cualquier relación romántica, ha sido rota. Y eso muchas veces es irrecuperable. Y, claro, eso sí que puede llevar al fin de la relación. Y os quiero hacer una pregunta. Si pudiéramos compartirnos con quien nos diera la gana, independientemente si estamos en una relación afianzada o no, ¿qué os parece? Parece una utopía, ¿no? En un mundo donde el estatus de la pareja, monógama, claro, eso se da por hecho, es muy altamente valorado. Además, nos hemos educado en el mito de romántico de Disney, ¿no? Que cada princesa tarde o temprano encontrará a su príncipe azul que le salvará de todos los males, ¿cómo no? Pero, ¿realmente queremos que alguien esté con nosotras y nosotros solo porque haya un contrato, aunque fuera un contrato social, no escrito, que debe hacerlo? Por eso, las normas sociales, por la tradición. ¿Y qué pasa, pregunto yo, con nuestra libertad para estar con quien realmente me gustaría compartir mi vida? Es difícil, ¿no?, de romper con el mito de amor romántico. Pero poco a poco se está calando un nuevo modelo relacional. El de no monogamia. Que, bueno, puede adoptar la forma de relación abierta o poliamorosa. Más adelante hablaremos de eso, de la diferencia. Pero eso supone que hay un consenso para compartir tu vida afectivo-sexual con más de una persona. Y esa palabra consenso es de lo más importante, tanto en relaciones monógamas como no monógamas. En caso de relaciones abiertas, eso supone poder tener encuentros sexuales que no necesariamente son previstos de la parte emocional con otras personas. Claro, lo de encuentros sexuales y lo emocional, bueno, hay personas que saben muy bien separar eso. Bueno, últimamente se habla muy bien también de la responsabilidad afectiva, pero ya es otro tema para otro programa. Pero volviendo a las relaciones abiertas, pues puede que haya un acuerdo de veto de silencio y que cada persona haga lo que quiera en este ámbito sin comunicárselo a su pareja. Pero claro, eso deja de funcionar si la cosa se vuelve más intensa o emocional y la persona quiera o necesita hablar sobre el tema, porque claro, ya empieza a afectar a la pareja principal. Y bueno, puede que ese sería el momento de hablar sobre abrir la relación a poliamor, a incluir a la tercera persona en vuestra relacional. Y eso no implica que la tercera persona se comparta con la pareja de su pareja, pero a veces sucede. Os dirijo a un libro que es como una biblia para las personas que se quieran iniciar o conocer cómo funciona el modelo no monógamo más allá de la pareja. En el título también dice que es una guía práctica para el poliamor ético. Y con la palabra ético tocamos un punto muy importante. Porque la ética a veces no existe ni en las relaciones monógamas ni de cualquier otro tipo. Y lo que observo es que las personas que en el fondo sienten que el modelo monógamo ya es algo del pasado y quieren acercarse a ese otro, pero desde lo más ético posible. Porque las relaciones románticas, todas lo sabemos, ya por sí son complicadas. Si incluyen más de dos miembros, pues la cosa se puede poner más complicada aún. Y bueno, se necesita mucha valentía para romper con lo viejo, con lo aprendido. Para lo que tenemos al final, un molde heredado, ¿no? Desde hace siglos. Y ese molde, bueno, creo que estaréis de acuerdo que no es del todo efectivo, pero al final es un molde. Para practicar las relaciones no monógamas, se necesita el primer valor, que es la libertad. Y tristemente, a muchas personas les da miedo la libertad. Ya Erich Fromm, en su libro El escape de la libertad, habla de ese fenómeno. Porque ¿qué hace la gente cuando se siente libre? Pues muchas se sienten perdidas, en las relaciones más aún. Y la gente no abre sus relaciones para follar más. Bueno, algunos sí, pero no es la mayoría. La mayoría las abre para tener la opción que no necesariamente suceda ni cada semana ni cada tres meses, pero tener esa opción sin ninguna coerción por medio de poder vincularse con quien le apetezca, enriqueciendo su vida, llenándola de más amor y siempre buscando el bienestar de sus relaciones. Ahí volvemos a tocar el tema ético, que se busca el bienestar no propio solamente, pero también de tus vínculos. Es importante subrayar que ese modelo requiere de mucha comunicación. Las herramientas de comunicación no violenta vienen aquí muy a mano. Y la comunicación es lo que más falla en las relaciones monógamas. Yo creo que a muchas personas que han practicado ese modelo toda la vida es lo que les hizo ver que por ahí no vamos a llegar lejos. Por eso empiezan a meterse en el mundo no monógamo, porque ahí también se encuentran más personas con ganas de comunicarse. Se necesita esa flexibilidad y ganas de crecer siempre. Porque lo que acaba con muchas relaciones monógamas es ese estancamiento, ¿no? Aburrimiento. Porque ya todo está dicho, experimentado, conocido. Y nuevas personas en vuestra relación traen nuevos retos, nuevas emociones. Ahí no hay espacio para aburrirse ni estancarse. Y si tu pareja se siente feliz, porque tiene a alguien en su vida aparte de ti que le aporte, pues te hará más feliz a ti. Y bueno, suena bien, pero no es tan sencillo. Seguro que te viene a la cabeza y los celos, me muero si mi pareja se acuesta con otra o con otro. Es el tema más debatido en el mundo relacional. Los celos, ¿no? Aparecen, ¿por qué? Porque tú no te sientes querida en tu relación. Habrá que ver cuál es el motivo real. Tu pareja quizás no te dice lo especial que eres para él o para ella. O el tiempo que pasa contigo es muy reducido o de poca calidad. O tienes baja autoestima. Los celos es algo que si no aprendes a gestionarlos, y cuando hablo de gestionar los celos es mirar qué hay detrás, porque siempre hay algo detrás. Entonces, si no empiezas a rascar y buscar soluciones, claro, te pueden amargar la vida. Dentro de la relación amorosa, de amistad o incluso familiar, ¿sí? Muchas personas dicen que no se ven en relaciones abiertas por los celos. Y la verdad es que nadie se siente realmente preparado para ello. Los celos es una emoción humana que gran parte de nosotras siente, pero una va aprendiendo a gestionarlos mientras está viviendo esas situaciones que los desencadena. En una relación monógama, si las personas están casadas, además, sienten una garantía de por vida. Y todas sabemos que esa garantía es ilusoria. Las relaciones se rompen, van mal, las personas se desenamoran, se enferman, se mueren, nada es por vida. Y lo más perjudicial para la monogamia, para una relación monógama, es justo esa sensación de que ya está todo hecho, que ya no me tengo que esforzar, que nunca me dejarán. Y de esa manera nos acomodamos, empezamos a cometer pequeñas negligencias y la relación se va deteriorando poco a poco. Pero lo más importante es que nadie nos enseñó a comunicarnos. Y ahí está el primer fallo, porque no sabemos comunicar nuestras emociones y las necesidades que hay detrás de ellas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cubrirlas? Porque las personas, sí, aunque suene muy mal, cubren nuestras necesidades, aunque fueran las más sublimes. De, yo qué sé, una conexión espiritual que queremos sentir con alguien, pero no deja de ser una necesidad. Y las personas que deciden aventurarse en el mundo de no monogamia saben que sin la comunicación ninguna de sus relaciones durará. Por eso es una tarea a largo plazo, ¿sí? Porque según vayamos aprendiendo nuevas herramientas de comunicarnos, cada vez se nos hará más fácil, pero es trabajo. Y lo mejor es que todo lo que enseñan los manuales para relaciones no monógamas sirve a cualquier persona en cualquier tipo de relación, porque al final hablan de la ética, de la escucha y la empatía. Ahora bien, voy a ser honesta con vosotras. La no monogamia no es para todo el mundo, ni en cada momento de la vida de la persona. Es un modelo relacional al que deberíamos apuntar como humanidad, diría yo, con sus valores de libertad, consentimiento y amor. Sin embargo, existen unas limitaciones para llevarlo a cabo. Y, Yo diría que lo primero serían nuestros condicionamientos. Porque la mayoría, yo creo que pensamos que el mundo de relaciones es escaso, ¿no? Nos pasa que nos cuesta coincidir con una sola persona que nos enamore en toda la vida a veces. Yo conozco personas que me han dicho que nunca jamás han estado enamoradas, que es triste, pero sucede. Claro, ahora de ahí pensar que te pueden enamorar tres personas a la vez, simultáneamente, además, eso ya es un temazo. Así que trabajar esa creencia en la abundancia, y cuando hablo de abundancia, es abundancia en todos los sentidos, de que el amor es abundante, que los recursos son abundantes, que las personas que puedan encajar con nosotras son abundantes. Yo creo que eso es lo primero. Y luego viene el tema de tiempo. Sí, porque lo tenemos limitado. Claro, a veces no podemos pasar el tiempo suficiente con nuestros hijos, parejas ya existentes, amistades o familiares. Entonces, ¿cómo vamos a dar nuestro tiempo a otras personas? Sí, es un tema. Eso, claro, es muy relativo, ¿no? Porque la mayoría de las personas que yo conozco se autoengañan con su falta de tiempo. Porque pasan horas delante de la tele o haciendo tareas no sustanciales. Pero también hay que mencionar que aparte de dedicar tiempo a otras personas, necesitamos nuestra energía. Sí, no es lo mismo tirarte en el sofá viendo una serie donde no tienes que hacer nada que dedicar un tiempo de calidad a otra persona, prestarle tu atención. Y al final del día, normalmente nos queda poca energía, ¿no? Entonces, podemos pensar, por un lado, que si compartir con otra persona nos carga las pilas, nos sube el ánimo, la dopamina está ahí circulando por nuestro sistema y somos capaces de más en menos tiempo, bueno, esa creencia cambia las cosas, pero claro, no siempre hay ganas. Somos humanas y a veces nos gusta y también es muy necesario no hacer nada y tener tiempo a solas contigo misma, pues claro que es necesario. Ahora, bueno, hablando de compartirnos sexualmente con otras personas, aquí la cosa cambia, ¿no? Porque ahí no hay tanta inversión ni de tiempo ni de energía. Pero no siempre es fácil poner el freno y dejar las emociones de lado. Sí, el sexo es un acto muy íntimo y el afecto y por ende las emociones está implícito en él. Aunque, bueno, hay personas que lo separan totalmente. No sé muy bien cómo lo hacen, pero lo hacen. Hay personas que abren sus relaciones justo por eso. Sí, aman a su pareja, pero sexualmente no se sienten compatibles por sus gustos. Les gustan diferentes prácticas, o un miembro de la pareja es asexual. Bueno, muchos motivos. O simplemente quieren más variedad de experiencias. La moral judeocristiana, claro, lo condena, pero quizás ya es hora de liberarnos de ella. La no monogamia es un tema fascinante del que se podría debatir horas. Aburrir, no os vais a aburrir nunca, eso fijo. Cansar, sí, a veces. Por eso la clave está en encontrar el equilibrio entre la gestión emocional, el bienestar de todas las personas vinculadas, ganas de aprender y crecer juntas y, claro, pasarlo bien. Os dirijo otra vez al libro Más allá de la pareja, que es súper recomendable. Y aunque tú no quieras abrir tu relación ni jamás habías pensado en ese modelo relacional, Yo creo que ese libro arroja mucha luz a los valores que están en decadencia y nos hace replantearnos desde qué lugar nos relacionamos con las demás y los demás. Así que nada, gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo que me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack, P-Y-T-L-A-K. Y mi página web, igual, alexandrapitlack.com. O si necesitáis una consulta de sexología, estoy en la calle Feijo 29 en Gijón. Y hasta el jueves que viene. Que tengáis muy buena noche.